Muy buenas tardes, noches. Estáis escuchando Radio Crais, estáis en el 105 de la FM y estamos ya en este tercer especial informativo sobre el Festival Internacional de Cine de Gijón, 58 edición. Y como siempre, vamos a hacer un repaso a la sección oficial, a la no oficial. También tendremos protagonistas, tendremos buena música extraída o que tiene relación con muchas de las películas que estamos viendo. De eso se encarga nuestro compañero Borja. Muy buenas tardes, Borja. Hola, Jairo. Y a todos los compañeros de Radio Crash y los oyentes de la misma. Encantado de estar aquí. Tenemos también, como siempre, con nosotros a José Fernández Ribeiro como infiltrado en este especial del festival. Hola, José, ¿qué tal? Hola, buenas. Encantado de estar aquí, como siempre, ya sabéis. Y luego tenemos al Falo, que como siempre es el encargado de traer entrevistas y de traer protagonistas, y hoy además pues ha conseguido colar a alguien en nuestra conversación, Falón. Hoy no solo nos traes audios. Sí, hoy aparte de lo que traemos normalmente enlatado, pues tenemos aquí en directo también a una de las patas importantes de este Festival Internacional de Cine de Sisión, con el que vamos a hablar en esta primera parte del programa. Fran Gallo, encargado, responsable de programación de esta 58 edición del FIX, al que damos la bienvenida a esta que ya fue su casa hace muchos, muchos años. No vamos a decir cuántos, porque igual nos descubren las edades, pero muy buenas, Fran. ¿Qué pasa, Falo? Pues igual, ¿qué? ¿28 años puede ser? Pues sí, bueno, yo no lo quería decir, pero por lo menos, saca. Por lo menos. Saca, no, los ahí... Los galones son así, tío. Y hablando de volver a casa, pues también volviste a esta casa del FIX, donde habías estado desde 1997 hasta 2009. Uh-huh. Y bueno, pues este año has vuelto. Cuéntanos un poco, lo primero, cómo estás viviendo el FIX después de todos estos años y además en esta situación de no presencialidad. Yo creo que depende de si me llegues a preguntar hace 2 semanas, hubiese te contestado algo completamente diferente, y hace un mes hubiese te contestado algo completamente diferente. Como que todo el proceso desde que yo llegué aquí el 6 de septiembre, me parece que llegué, y fue todo el proceso de preparación del festival, fue pasando por estadios muy distintos unos de otros, ¿no? Un momento en el que estábamos bastante convencidos de que el festival iba a ser presencial y de que íbamos simplemente necesitar el online para hacer alguna repetición. Después hubo un momento bastante angustioso en el que vimos que realmente esa posibilidad ya no estaba tan clara, y de repente estábamos tirando de 2 modelos de festival a la vez, del presencial y del online, que allí como organizar 2 festivales en paralelo, y esa parte fue muy complicada y realmente fue de muchísimo trabajo. Yo creo que ahí realmente fue un momento crítico para todo el equipo, y en el momento en que decidimos tirar por la opción online exclusivamente, para mí, a partir de ese momento, convirtióse todo como en una aventura bastante increíble. Lo que pasa allí que yo tengo la suerte de que me gusta el trabajo que faigo, entonces de repente el no repetir modelos de otros años, el no repetir los mismos esquemas una y otra vez, el tener que encontrar la vuelta que hacer con las ruedas de prensa, con los encuentros con el público, todo este tipo de cosas, bueno, pues ese tipo de procesos para alguna gente pueden ser angustiosos y tal, y para mí, bueno, tengo la suerte, igual por inconsciencia, de que me resulten muy divertidos, y que parece que hay una manera de poner un poco a prueba todo el trabajo que lleves haciendo, bueno, en el caso mío, 22 años o lo que sea. Entonces yo realmente, parece que yo estoy muy contento con cómo está quedando la edición. Parece que hubo una serie de apuestas bastante fuertes y arriesgadas por parte del equipo del festival, sobre todo de no limitarnos a ser un festival que simplemente volcase las películas en una plataforma y quedarnos con eso, sino, bueno, también de hacer una apuesta importante por el componente del cine como disparador de debates y de diálogos y de intercambio de ideas y estas cosas, que es lo que acabó convirtiéndose en el aula fix. Y no sé, la satisfacción en el caso mío particular y muy muy grande, y sobre todo, si bien la programación, esto ya lo comentábamos hay unas semanas, para mí posiblemente y la programación más completa en cuanto a las competencias y la más sólida que posiblemente tuve nunca en un festival en el que trabajare, lo que lleva la parte del aula fix, personalmente, y algo de lo que me siento muy orgulloso y que está dándome unas satisfacciones, o incluso diría que por encima o más emocionantes de las que me pueden dar incluso las películas. Bueno, eso lo dices porque tú, como las películas ya las viste antes, seguramente que no... Pues seguramente, las películas realmente ya no hay mucha sorpresa, y algo fijo que ya están fijadas, digamos, en un formato concreto, y toda la que llega la parte del aula fixa, ahí donde pueden saltarles sorpresas, en les meses redondes y en los conversatorios y demás. Entonces, bueno, y como, claro, toda esa parte de repente y como un soplo de aire fresco. Sí, de hecho, aquí en el programa, pues todos los días estamos recomendando y poniendo algunos cortes de algo de lo que se habla, y para, bueno, pues también incitar a la gente a que, aunque no la haya visto en directo, pues que como eso queda ahí, ¿no? Queda ahí para poder verlo en otro momento, y algo que luego puede seguir viéndose. Otra cosa que te queríamos preguntar era otra de las novedades que se incorporó este año, aparte de esa no presencialidad obligada de alguna manera, el hecho de que haya tres secciones oficiales. ¿Eso por qué fue esa decisión y cómo llegasteis un poco a esa manera de entender el festival? También, bueno, de alguna manera original, con esas tres secciones oficiales. Bueno, en realidad, sabes que tampoco y era algo que menos común dentro de lo que los planteamientos del Festival de Cine de Gijón, pero no hay algo tan raro en otros festivales. De repente hay festivales que tienen una sección de documental y a nadie resulta chocante ni nadie pregunta por ello. Entonces, yo qué sé, San Sebastián tiene Horizontes Latinos y tampoco y resulta chocante a nadie. Yo el otro día en un podcast escuché a una, no voy a decir cuál, a una gente como cuestionando esta decisión, diciendo que era como dividir en guetos el festival y que de algún modo la idea de un festival tenía que ser una idea plural y estas cosas, y yo no puedo estar más en desacuerdo. Que calificar a una sección, a una selección de películas como un gueto, parece que hay una comparación bastante desafortunada, y parece que bueno, que tenemos una idea de pluralidad en un festival bastante diferente en ese caso. Todo empezó un poco por la idea de que realmente cuando yo empecé a hablar con Alejandro Díaz sobre la posibilidad de encargarme de que fuera yo el jefe de programación del festival este año, hablamos un poco de la idea de potenciar mucho lo que era el cine de cineastas, cineastas mozos y moces que estaban empezando, películas igual más pequeñas, de películas un poco más independientes, de películas igual un poco más de un entorno de riesgo, y pareciónos que la manera de generar como una especie de plataforma un poco más amable con ese tipo de cine, a lo mejor era... No poniéndoles a competir igual con películas de directores ya más veteranos y con un respaldo de producción potente detrás, con directores como puede ser Kelly Reichardt, por ejemplo, que bueno, y una directora que sí que fai un tipo de cine bastante arriesgado, pero no deja de ser una directora ya que, bueno, puede hacer películas de época con una cierta capacidad de producción y unos presupuestos ya importantes detrás. Entonces, claro, realmente parecíanos que meter a competir una película como Se escuchan aullidos, la de Julio Hernández Cordón, con una película como la de Kelly Reichardt, resultábamos raro, básicamente. Entonces, digamos que ahí tomamos la decisión de dividir, pero ya una competencia para cineastas un poco más consagrados, vamos a decir, que pusimos sí ese nombre al bar, y decidimos que hubiese otra para cineastas un poco más que estaban empezando, de primeras, segundas, terceras películas, que fue lo que terminó siendo Retuellos. Y después también apetecíanos un poco, hablando un poco de la idea de independencia y de cine un poco de ideas más frescas e innovadores, particularmente yo estoy convencido de que el lugar en el que ahora mismo se está cocinando una serie de ideas más interesantes y de nombres nuevos y todo esto, y América Latina, podemos decir Iberoamérica, pero de manera especial América Latina, y entonces de ahí salió un poquitín Tierras en Trance. Realmente la selección oficial del festival, digamos que ya la mezcla de las tres competencias, pero bueno, parecíanos interesante, sobre todo que hubiese tres jurados diferentes, viéndoles películas, que parecíanos que eso sí que lleve pluralidad realmente y no el amontonar todo dentro de una competencia grande en la que peleen ahí de repente cineastas consagrados que con películas que fueron a la sección oficial de Cannes, con otros que no sé, con una película como Amor sin ciudad, una peli muy chiquitina, una peli muy independiente, fecha prácticamente fue absolutamente fuera de la industria del cine, incluso de la industria del cine autor. Sí, precisamente ayer comentábamos en el programa que Retuellos nos estaba sorprendiendo mucho porque casi todas las películas nos gustaban para que ganaran. O sea, era como... soy yo buena señal. El jurado lo iba a tener complicado porque cada película que íbamos viendo, cada dos películas que íbamos viendo cada día nos parecían, bueno, unas joyitas, ¿no? Entonces... Sí, ayer mismamente, Falo, hablando de un poco en la línea de lo que estaba contando Fran de esta Retuellos, cada una de las películas nos iba gustando más que la anterior prácticamente, y luego encima ayer nos encontramos también con Amor sin ciudad, pues un poco por la apuesta fresca de la que está hablando Fran, y que mismamente con Borja, cuando empezamos a hablar el año que Alejandro cogía el festival, ya nos daba esa sensación, ¿no?, de que iba a venir aire fresco. Es difícil ahora según están las cosas, ¿no? Pero ¿qué feedback estás recibiendo, sobre todo de esta sección de Retuellos tan fresca? Yo no sé si puedes, ya bien por internet o de la manera que se recibe el feedback ahora, en esta época confinada. No, bueno, el feedback, básicamente ahora el que te viene por redes sociales. Entonces realmente llevo un feedback a lo mejor un poco engañoso porque, por suerte, digamos que yo estoy viendo muy poca presencia hater en las redes sociales, de gente odiándoles películas y todo esto. Yo en general tengo que reconocer que la mayoría del feedback que estoy recibiendo y es muy positivo, y no solo de películas que son más obviamente de público, como pueda ser Stray, por ejemplo, la película esta de los perros callejeros en Estambul y eso, que yo veo que hay una película y es lo que llaman un crowd pleaser, o sea, una película que puede pillar un rango de gente que va del cinéfilo más estricto a un público más de cine un poquitín más convencional, vamos a decir. Pero yo en general el feedback que estoy recibiendo y es muy positivo, y sí me llama la atención que casi estoy leyendo más cosas de películas que están en Retuellos o en Tierras en Trance que de películas que están en Albar. Eso llama la atención bastante. Sí, de Retuellos mucho, sí. Puede que tenga que ver con lo que hablábamos también ayer, que es la sección que más está gustando hasta el momento. No, todavía quedan cosas por ver. Decías un poco de, bueno, pues eso, que no podemos ver ahora las reacciones del público en sala, y eso también complica un poco la visión, pero bueno... Ya, sin contar lo que se estrenó ahora esta tarde, vamos a hablar un poco de lo que nos queda por delante, ¿no? O sea, nosotros hoy todavía no, creo que no vimos prácticamente nada de lo que se estrenó esta tarde. De lo que nos queda por ver, ¿qué nos destacarías de lo que se estrenó hoy, lo que se estrena mañana y el viernes? ¿Qué nos destacarías para, o qué nos recomendarías? A ver. Hombre, a ver, realmente para mí hay dos películas muy importantes de este festival, de esta edición, pero porque, bueno, y un poco de cajón. Una allí es Vaca mugiendo entre ruinas, que arrancó, si no me confundo, empezó hoy. Uh-huh. Y la otra allí, bueno, Vaca mugiendo entre ruinas, de Ramón Lluís Bande. Y la otra allí, La calle del agua, de Celia Viada, que esa empieza mañana. Uh-huh. Para mí son dos películas muy importantes de esta edición, y concretamente la Ramón Lluís me parece que no sé, una película importante, importantísima, especialmente dentro de lo que es el contexto de la historia de Xixón. El otro día, hablando con Fon Cortizo, el director de Nueve Fugas, hablábamos un poco de cómo yo tenía la sensación de que Nueve Fugas de alguna manera y era un intento de desenterrar o de sacar a la superficie la vibración de lo que en algún momento había sido la ciudad de Vigo y que ahora ellos decían que se había convertido un poco en una especie de parque temático. Y de alguna manera yo eso siento que pasa con otras ciudades. Tengo la sensación a veces de que pasa con Gijón o que pasa también con Bilbao. Y dentro de esa idea, a lo mejor, de reformular esta ciudad o de resignificarla, casi podríamos decir mejor, parece que un peso importantísimo y esta película de Ramón Lluís, que aparte, si no me equivoco, parece que ya la primera película de Ramón Lluís que está ambientada en esta ciudad. Para mí son dos películas muy importantes, tanto la de Celia como la de Ramón. Y para recomendarte más tendría que mirar el calendario, si me das un segundo, tío, porque ya no sé ni en qué día estamos, tío. Espera un segundín, ¿eh? Seguramente el Mio Corpo, Palo, sea una película súper importante, ¿no? El Mio Corpo se estrenó también, no, se estrenó ayer, o sea, esa la tenemos ahí para comentar después la película de Musoc. Mientras, bueno, ¿sabes lo que pasa, Palo? Que en realidad queden muy poquitines películas porque... El tema básicamente y que el online cámbiate un poco, modifícate completamente la idea de calendario. Tú piensas que en el online normalmente lo que negocies y que los distribuidores o los productores te dejen la película por 48 horas o por 72 como mucho. Entonces, si entendemos que el festival termina el sábado, no puede haber estrenos de películas más allá del jueves, porque si no estás perdiendo, bueno, no puedes poner películas que se estrenen el sábado nada más, ni nada por el estilo. O sea, lo más tarde que va a arrancar una película y mañana, que en este caso sería la película de Ramón Lluís que estamos comentando. Yo sí me da una satisfacción muy grande, por ejemplo, el ver una película que ya era una apuesta fuerte del festival y que representa un poquín esa idea de cine más frágil igual y cine más pequeño y cine para el que tienes que propiciar un espacio en el que de repente esa película no tenga que entrar a batirse o a medirse por el mismo rasero que películas más grandes con distribuidores franceses grandes detrás como mogollón de respaldo del programa media de la Unión Europea y cosas así y la reacción que tuvo la película china Together Apart que para mí es una obra maestra, o sea, así de claro y realmente... Posiblemente para mí una de las películas más importantes de este año y una película que sobre todo está presentándonos el nombre de un director que parecería muy raro que quede ahí. O sea, realmente alguien que consigue en 52 minutos concentrar esa cantidad de ideas, esa cantidad de poesía, llegar a alcanzar esos cotes de poesía, de lirismo y de fuerza de una manera como tan discreta y tan silenciosa, parece que ya algo descomunal. Lo que pasa es que yo diría que esta película que tanto estoy... ponderando, ya no está disponible. Yo creo que acabó hace un par de días ya. Sí, pero seguimos hablando de ella. O sea, esa película yo creo que tanto en las redes como en grupos de WhatsApp, ¿no? Que funcionan este año como no nos podemos ver en los bares para comentar las películas, funcionan mucho los grupos de WhatsApp entre colegas de qué viste tú, qué tal, y todo el mundo acaba con el Together Apart pues saliendo a colación entre lo mejor que se pudo ver estos días, ¿no? Quería preguntarte al hilo de lo que comentabas de la película de Ramón Lluís y de Celia Viada, ¿qué piensas tú del nuevo cine asturiano? Si realmente existe esa etiqueta, bueno, existe porque hay gente que la nombra, ¿no? Pero bueno, aparte de Ramón Lluís, de Celia que se incorpora ahora, de otros directores y directoras, Elisa Cepedal que estuvo el año pasado, de Marcos Merino, no sé, toda esa gente que está haciendo cine aquí en Asturias, igual que prácticamente ya está consolidado el nuevo cine galego, ¿no? ¿Podemos hablar ya del nuevo cine asturiano o todavía no? ¿Cómo lo ves tú? No, a ver... Para mí el nuevo cine asturiano existe, pero tendría que existir mucho más. O sea, parece que no es suficiente con el entusiasmo de los directores y les directores. O sea, parece que ya hay un milagro bastante grande. Yo el otro día, no sé con quién lo falaba, que en una entrevista en la que estaban también Ramón y Celia y estaba también Tito Montero, que realmente... O sea, yo lo que siento y que la gente que fai cine ahora mismo en Asturias y especialmente la gente que fai largos son de alguna manera como cineastas en la diáspora, pero sin marchar sin marchar de aquí, o sea, que son gente como que están en la diáspora sin moverse geográficamente, que hay algo realmente terrible. O sea, yo siento que hay como una situación de orfandad en la que nunca lleguen a tomarse las medidas suficientes como para que esto realmente llegue a crecer y a estallar y a generar realmente algo que haga ruido a nivel estatal y a nivel internacional. A mí pasa una lástima, pasa una pena y bueno, realmente y que pasen los años y yo tengo la percepción o la sensación que yo tengo y de que las cosas desde que yo marché para Buenos Aires en 2009 no solo oye que no mejoraron, sino que posiblemente empeoraron a ese nivel. Y empeorando como empeoraron, bueno, no dejamos de pensar que eso, que en estos últimos años Ramón Llull sigue ahí con una filmografía cada vez más sólida, cada vez más potente y cada vez más rigurosa. Ahora sumas el nombre de Celia, sumas está también Diego Llorente, está también Marcos Martínez Merino, está Elisa Cepedal, pero realmente tenemos que entender que yo el otro día eso, en esa mesa redonda falabase mucho del papel importantísimo que tiene el festival de cine en todo esto. Sí, posiblemente lo tenga, pero y que realmente el festival no puede tirar el solo de todo lo que de todos estos nombres, de todos estos cineastas y realmente y que tendrían que salir muchos más. Hay una cantidad de gente descomunal que llega a firmar un corto o dos y luego nunca más vuelven a filmar, aunque esos dos cortos hayan sido muy interesantes, o que, no sé, el dar el salto del corto al largo en Asturias realmente yo prácticamente una utopía. Entonces sí que existe ese cine, a mí parece, y parece que hay un cine cada vez más sólido, y parece que hay un cine cada vez más riguroso, y parece que había otro tipo de cine asturiano que fue quedando un poco para atrás, para la retaguardia. Pero realmente sería importante que a quien corresponda empiece a asumir que bueno, que hay una responsabilidad seria sobre que este cine perviva o que este cine desaparezca como otras muchas cosas que desaparecieron en Asturias con el paso de los años. Sí, decía Fon Cortizo el otro día en una entrevista también que le preguntaban precisamente por todo ese boom del nuevo cine galego, que a qué se debía y él contestaba muy brevemente, decía, las ayudas al talento de la Xunta de Galicia. Claro, tal cual, y así como empezó en muchísima gente. Yo creo que, claro, la situación, comparar la situación de Galicia con la de Asturias directamente casi una cuestión de mal gusto. Yo creo que en Asturias a la gente todavía da un poco de vergüenza hablar de nuevo cine asturiano. Y en Galicia falen del nuevo cinema galego casi con refalfio ya y como ¡buah! Pasemos a otra cosa. Queremos ser cineastas internacionales. No, aquí que realmente todavía se necesita un empujón para que la gente de aquí empiece a sentirse cineasta asturiano y que reivindique un tipo de cine muy particular que se fae con una mirada de aquí, de la atalaya de lo que ya Asturias. Muy bien, Fran. No sé si por ahí alguno de los compañeros quiere preguntarte algo para acabar. No, quedan callados. No me preguntes. Están callados. Murieron. Qué bueno. Hola, Fran. No, por favor. Nada, que muy de acuerdo con todo lo que pusiste hasta ahora y la verdad que sobre todo, bueno, reivindicar un poco lo del cine en asturiano y en Asturias es difícil. Y bueno, tanto el idioma como muchas otras cosas, no somos profetas en nuestra tierra y siempre está bien mirar un poco a los vecinos de al lado que a parecer les va un poco mejor las cosas, ¿no? Y a saber reconocer un poco lo que hacemos bien, como es el cine y esto. Muy bien, pues nada, te dejamos. Que me imagino que la vorágine de festival, como decías al principio, no será la misma en esta no presencialidad, ¿no? Que la que había cuando, pues eso, teniendo que estar con invitados de ir de un espacio a otro, de moverte por la ciudad, pa. Pero bueno, también me imagino que algo de vorágine habrá estos días. No, y una vorágine distinta. O sea, básicamente la diferencia y que ahora tenemos que asumir que hay una, si bien igual sigue habiendo problemas técnicos y de repente puede llegarte un WhatsApp o un mail de alguien. Nosotros tenemos en el equipo tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Incidencias y el grupo del terror, y que si de repente te llega un mail o un un WhatsApp o lees algo en redes sociales de una persona diciendo que tal película la vio y que en el minuto 50 fallen los subtítulos, automáticamente pones un mecanismo de seguimiento, de a ver qué es lo que pasa con esa película, o de si falla un archivo o cosas por el estilo, o que si hay algo en una sinopsis que no está bien. Y eso sería como el equivalente, digamos, de lo que lleve los problemas en sala de proyección. Y después hay otro tema, que lleve el tema de conversatorios y demás, que digamos que no lleve como hacer un encuentro con el público, que juegues un poco con la presencia de la gente allí, que aquí realmente tienes que llevar la película bien estudiada, tienes que haberla visto dos o tres veces, tienes que llevar igual 9, 10 preguntas con un cierto grado de solidez y realmente eso, muy satisfactorio, o para mí resulta muy enriquecedor, pero también lleva un montón de horas, eso está claro. Muy bien, pues dejamos descansar un poco y nosotros vamos a seguir con el programa. Y nada, un placer volver a escucharte aquí en las ondas de Radio Crash. Venga, un abrazo grande. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao, Fran. Hasta luego. ¿Vamos con música o con qué vamos ahora? Seguimos con películas. Estaba metiendo ahí el interludio musical con el Style Lady Muse. Bueno, mira, le iba a comentar yo a Fran, ahora que marcho me acordé, estos días yo no sé con quién lo comentaba, pues que la época de noviembre y del Festival de Cine era, pues vamos al gafapastismo, ¿no? ¿Te acuerdas, Borja? Que era siempre ahí la gafapasta. Sí, sí, sí. Y hoy me hizo gracia porque el Fix sacó en Instagram un filtro para ponerse una gafa de pasta en las stories, ¿no? Lo cual eso es... Además, un indicativo de la vida moderna tal cual, ¿no? Lo que nos está tocando para lidiar. Pero bueno, nosotros adelante con una cantidad de pelis, como siempre, ingente, capitaneados por Josín y Falo como grandes cinéfagos esta vez. Yo no sé por cuál queréis empezar. Tenemos ahí muchas películas, igual no todas las de sección oficial, hablar de ellas hoy, pero yo por donde queráis empezar. Pues mira, podemos ir así rápido con las primeras que tenemos. Yo, como vamos ya un poco justos de tiempo, ¿no? Chaco, que es la película boliviana de Daniel Moncada, que bueno, simplemente es una película que a mí me hizo gracia que leí un comentario creo que en la propia página de Filming, que decía una especie de Apocalipsis Now minimalista, ¿no? Es la historia que nos cuenta Chaco, es la historia de los años 30 en Bolivia, que también es complicado ver películas bolivianas. Yo no recuerdo así que haya visto películas bolivianas últimamente, y eso nos traslada ya a los años 30, a una guerra que hubo entre Bolivia y Paraguay, a un ejército que era formado por indígenas aymaras y quechuas. Además está rodada en esos idiomas, y que están capitaneados por un alemán. O sea, era una cosa totalmente absurda y ridícula, que además nunca encontraban al enemigo. Toda la película se pasan buscando al enemigo, nunca lo encuentran, y lo único que encuentran, pues bueno, es la sed, el hambre, en un terreno súper hostil, y una historia, bueno, pues que de alguna manera, aunque habla de un ejército y de una guerra, pues... de alguna manera es una película totalmente antimilitarista, ¿no? Porque pone en relieve ese absurdo de las guerras, ¿no? Y la siguiente que teníamos, que la vio Josín, es Como el cielo después de llover. A ver qué nos cuentas de esta peli, José. Este es el documental, ¿no? Porque tengo un lío ya de películas que no puedo ver. Sí, el documental que habla un poco de digamos, los pasos de... que quiere seguir la hija de un director de cine que, bueno, posiblemente estuviese más enfocado en su carrera como cineasta a veces que en su propia familia, y bueno, intentaba recordar algunos de los momentos en los que no estaba del todo disponible en casa a través de grabaciones, ¿no? Y eso fue lo que acabó sirviendo para dar lugar a un documental también bastante interesante, que hace reflexionar sobre bastantes cosas de las que vemos y que nos explica un poquitín, bueno, pues el deseo de su hija de convertirse en alguien que también tenga relación con el cine, en cierto modo. otro documental que me pareció bastante curioso. Vale. Otra de las pelis que tenemos para comentar es Lluvia de jaulas, que también la vimos, que además a mí me la había recomendado precisamente Fran Gallo, una película de César González, que luego escucharemos en la parte de protagonistas. Cuéntanos, José, Lluvia de jaulas. A mí me gustó bastante también, porque, bueno, lo poco que había visto sobre ella, bueno, hablaba un poquitín, pues, sobre todo lo que nos podemos encontrar en los barrios marginales de Argentina, y, bueno, me esperaba un documental más enfocado en todo eso, pero realmente nos hace encontrar una especie de poesía dentro de todo lo más, digamos, sucio de todos estos barrios, que también resulta muy interesante y muy agradable de ver. La verdad que además también dura poquito, y entre eso y el dinamismo que tiene con el montaje que utiliza y demás, se ve muy fácilmente y se disfruta mucho. Sí, además, bueno, conocí por Fran la historia de la propia historia del director, ¿no? Que también creo que tiene mucho que ver en la película y en su propia expresión, y que además dialoga muy bien con la siguiente película, que también escucharemos alguna cosita en protagonistas, que es Amor sin ciudad, una película que pudimos ver ayer o se estrenó ayer, y que bueno, como decía Fran antes, es una película pequeñita, que no está, bueno, que parte desde la Escuela de Cine de Madrid, desde Matadero, con gente joven en situación de vulnerabilidad, y que, bueno, construyen distintas historias que en algún momento se entrelazan, pero que están hechas, pues, precisamente por esos jóvenes en todos los papeles, ¿no? No solo en las interpretaciones, sino en la iluminación, en el sonido, en los guiones, en todo lo que van construyendo, lo han hecho desde los propios alumnos y alumnas de esa escuela, lo cual también muchas veces hay que conocer lo que hay detrás de las películas para, a la hora de verlas, entender mucho de lo que transmiten, ¿no? Sí, la verdad, sí, que, también, que... Yo también pude ver esa película y me resultó bastante chocante también por la calidad y la seriedad que mostraban los alumnos, ¿no? Que siempre, bueno, está bien. Sí, la verdad es que, bueno, además un ejercicio que sorprende en sección oficial. A mí me gustaría, últimamente casi siempre me retrotraigo a, ojalá esto todo ocurriera en las salas, ¿no? Pero encontrarse a, no gente joven viendo esta película, sino, pues, bueno, un típico público del Teatro Jovellanos, por ejemplo, entrando y viendo esta película y viendo todas las realidades de esta gente joven. Una película, además, realizada muy... de una manera muy experimental. Hoy escuchábamos, creo que tienes tú, Falo, luego algún corte del director y la directora, pues cómo se rodaban esas escenas, ¿no? Porque hay pasajes que son tremendos. Estaba hablando, por ejemplo, de esa pequeña historia de la abuela que ve pasar gente por su casa y que en un momento dado de la cámara, como para cerrar ese plano, la señora se gira y le hace una mueca de sonrisa al chico con el que está compartiendo mesa y que parece que dice, esto es imposible. Dice, ¿cómo pudo ser así? Y entonces decía él que había sido totalmente casualidad. Yo creo que es una película que bueno, que sorprende también un poco por eso, ¿no? José. Sí, bueno, esta última es la que tengo pendiente yo de las que tengo de estos días, y la verdad es que a ver si me puedo poner ahora con ella, porque me lleva hablando todo el mundo también de esto, que la verdad es que tengo bastante ganas de verlo. Lo malo es que ahora se están juntando con unas cuentas que se estrenaron hoy también, así que no sé, habrá que quitar horas de sueño de algún sitio para ponerse al día. Sí, sí. Pues nada, si queréis, cerramos hoy aquí esta sección oficial que se inició con esa entrevista a Fran Gallo, para poder seguir contando cosas y escuchar a más protagonistas del festival. Y Borja, como no puede ser de otra manera, el tema tiene que ser de la banda sonora de Amor sin ciudad, ¿no? Pues efectivamente, se trata del tema que cierra la película, y es Evelinda, una voz joven también para dar color y fin a esta película también de gente joven y bueno, pues que está, se llama Vitamina, de Belinda. Dame tiempo, dame vida, dame, dame, dame, dame vitamina. Dame tiempo, dame vida, dame, dame, dame vitamina. Dame vitamina que me estoy recuperando. Dame tiempo pa' ponerme al mando. Dame un mando para dirigir mi vida. A ver si encontramos juntos la salida. Y dame vitamina que me estoy recuperando. Dame tiempo pa' ponerme al mando. Dame un mando para dirigir mi vida. A ver si encontramos juntos la salida. Imaginando mil historias que no son la realidad. Que a veces así es más fácil. Ya no parece ser difícil olvidar la peculiaridad de los matices. Arrancar las raíces donde fuimos felices. Donde están mis cicatrices. Ya no parece ser difícil. No parece tan difícil arrebatarme las certezas. Arrancar el folio, arrancarme la cabeza y así no sentir el odio. Si yo ya no siento nada y la nada no me siente a mí. Sola no deseo morir, yo sola no me quiero sentir. Devuélveme el vivir que me lo has quitado, que me has desbordado, que no me has dejado ni pensar. Dame tiempo, dame vida, dame, dame, dame, dame vitamina. Dame tiempo, dame vida, dame, dame, dame vitamina. Dame tiempo, dame vida, dame, dame, dame, dame vitamina. Dame tiempo, dame vida, dame, dame, dame vitamina. Pero entonces te despiertas, me abrazas, te abrazo, nos abrazamos. Los dos solitos nos involucramos en el juego de la seducción, de la pasión, del darnos algo. Luego se acaba y ya no sientes nada. Tal vez por eso no me creo tus miradas. Tal vez por eso estoy un poco mareada. Y la marea ya no es alta. Me empuja el deber de aprender de nuevo las cosas que se me olvidaban si no era contigo. Pero al final te levantas y disfrutas del momento. De repente ya no es para tanto. De repente ya está todo claro. Ya está todo claro. De repente me doy cuenta que juntos ya no funcionamos. Bueno, hay que tener cuidado con esos enlaces que hago porque se me acoplan aquí los audios. Ya estamos en la sección de protagonistas, esta vez especialmente atentos, Falo, porque bueno, nos traes a gente relacionada con la película de la que estamos hablando, Amor sin ciudad. Sí, bueno, voy a hablaros de una mesa redonda de que tuvo lugar ayer, que lleva por título El derecho a la representación, una mesa redonda moderada por Laura García Higueras, periodista del diario.es, y que tuvo como protagonistas a Cristina Luna, de Amor sin ciudad, César González, de Lluvia de jaulas, y Diego Moncada, de Chaco, además del director también de Amor sin ciudad. Voy a rescatar algunos cortes, pero voy a recomendar, como hacemos siempre, pero en este caso más, que cuando tengáis tiempo, a lo mejor cuando pase el festival, que veáis esta y escuchéis esta mesa redonda, porque con ese título, el derecho a la representación, se dijeron cosas muy interesantes y se hablaron de temas muy interesantes relacionadas precisamente con cómo se hace cine a veces representando a personajes o a colectivos desde fuera y sin tener en cuenta pues precisamente la existencia de esos colectivos y la propia identidad que tienen, ¿no? Y yo creo que estuvo ahí un poco en el trasfondo de toda la conversación que mantuvieron ese tema, que me parece muy importante, no solo desde el punto de vista cinematográfico, sino desde el punto de vista social, ¿no? De cómo percibimos a determinados colectivos y de qué imágenes nos transmite, no solo el cine, la televisión, los medios de comunicación. Y bueno, de todo esto pues estuvieron hablando en esa mesa redonda y lo primero que vamos a escuchar va a ser a Cristina Luna, una de esas protagonistas de Amor sin ciudad, una de esas alumnas que forman parte en esa escuela dentro cine de Madrid y bueno, vamos a escuchar algunas de las cosas que decía ella de por qué era importante el haber participado y el formar parte de esta película y el por qué se está formando en esta escuela. El cine sea en primera persona, porque pienso que claro que cualquier buen actor que esté formado puede adentrarse dentro de los mundos de un personaje y mostrar la realidad que supone, pero creo que se puede formar algo mucho más bello si se cuenta la experiencia del personaje desde esa primera persona, porque a través de esa forma pienso que no hay mayor verdad que puedas contar a través de ti, de tus propias experiencias o emociones. Y también pienso que el cine o el teatro es una herramienta de psicología, porque al fin y al cabo está demostrado que cada vez que expresas tus emociones, pues te limpias por dentro. Entonces, si ya partes de la opción de sacarlo todo fuera, al mostrarlo ante un público que no juzga y que además cuentas con compañeros o profesores que te muestran su apoyo, pienso que es una manera muy sana de ciertas experiencias o traumas o situaciones, sanarlas mediante la interpretación. Era la voz de Cristina Luna que nos hablaba de eso, ¿no? De también esa labor que cumple la Escuela de Cine para esa gente que participa en ella como herramienta para curar sus heridas interiores y de, bueno, pues aunque sea gente muy joven que ya tiene unas experiencias vitales muy duras que ha vivido ya con anterioridad. César González, del que hablábamos antes, director de Lluvia de Jaulas, también tiene mucho que ver y mucho que decir y también reivindicaba un poco eso, el poder hablar de las historias y de la gente conociendo la propia realidad. Escuchamos a César González. Lo que se hace es lo que acuñó el grupo de Caliwood en su momento, ¿no? De porno miseria, para mí es un concepto muy importante, para el cine latinoamericano sobre todo. Entonces yo cuando hablo de producto final digo, se han hecho tantas películas que han hecho casi mal, diría. No en términos teológicos, o sí quizás, ni moralistas, o sí quizás, pero han hecho mal, ¿no? Porque han tenido mucho éxito películas sobre la vida en las barriadas que no son justas con la vida de la gente, no con la realidad, porque ahí entraríamos en otro debate, si el cine muestra la realidad, definir qué es la realidad, serían como muchos temas, no terminaríamos más. Entonces, han hecho tantas malas películas sobre estos espacios que yo no veo otra manera que acumular un poco de justicia poética a través de películas no bien hechas, porque una película bien hecha no pasa nada, es algo mecánico, estaríamos hablando de otra cosa, pero sí creo que películas que hagan pensar, que desmientan a las imágenes desde las imágenes mismas, ¿no? Las imágenes son discurso, las imágenes son generadoras de sentido común y son productoras de verdad. Entonces, ¿cómo rompemos con eso que la sociedad cree como verdad absoluta por culpa de esas imágenes, ¿no? Y bueno, yo sí creo en esa potencia del cine. Sí tengo quizás una visión más romántica de la película, de que lo que importe sea la película, y también, pero desde un lugar político, ¿no? Porque yo, por lo menos, hablo desde lo que yo he conversado en este tiempo trabajando con estos jóvenes, es que siempre va a haber como una lupa más grande sobre nosotros. Una lupa que es un telescopio directamente y después microscopio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la sociedad está dividida en clases y no hablamos solo de lo económico, ¿no? Es un reparto de lo sensible. ahí estaba César González, que me había quedado un poco aquí, como escuchándole y pensando que iba a hablar más cosas, pero bueno, me parece muy interesante todo lo que dice, ¿no? Y el tercero de los participantes en esa mesa, en la que también estuvo Pedro Sara, como os decíamos, el director de Amor sin Ciudad, Diego Moncada, el director de Chaco. Vamos a escucharle. Para mí, por lo menos, que fue la película brasilera Ciudad de Dios, sobre estos espacios que ataca la película y sobre cómo estigmatiza y cómo hace flaquísimos favores a una población tan sensible y tan atacada desde otros lugares, como decía bien César, desde la televisión, desde todos los medios, para criminalizar, estigmatizar sectores sociales importantes que tienen poca posibilidad de recurso económico o de poder político para representarse a sí mismas, ¿no? Y ahí hay un poco vuelco hacia lo que yo intenté hacer e intento hacer con mi cine, es ir completamente en contra de esas narrativas, ¿no? Concretamente, la película que está ahora en el festival con ustedes es ir en contra de esa narrativa histórica manoseada y manipulada a conveniencia por élites políticas y militares para escapar de la vergüenza, escapar de la corrupción y escapar del asesinato que han cometido, ¿no? Y eso es una negación de nuestra historia y un establecimiento por la fuerza de una narrativa sobre un hecho tan importante, tan bueno, importante porque fue muy cruel, que derivó en la construcción o el establecimiento de nuevas reglas para un país como Bolivia, ¿no? Entonces, por ahí también la intención, en mis anteriores trabajos buscaba todo esto, ir desde las imágenes y me atrevo a incluir también desde el sonido, desde nuestras sonoridades, desde nuestro entender el paisaje a partir del sonido. Bolivia no suena como la Argentina, Bolivia no suena como España, Bolivia tiene su propia construcción y desde ahí también está el entendimiento del espacio. Pues ese era Diego Moncada, el director de Chaco, reivindicando pues también un poco las identidades de los pueblos. Cada pueblo tiene su identidad y muchas veces las imágenes que se transmiten y que se representan no solo en el cine, sino en los medios de comunicación, pues desvirtúan un poco todo eso, ¿no? Yo creo que ahí por eso hablo del interés de esa mesa redonda, tanto desde el punto de vista cinematográfico, pero también desde el punto de vista social y político de lo que puede generar el cine en muchas situaciones como estas de las que hablamos. Yo no sé, José, si tú como cineasta le estás prestando atención a estas mesas redondas y, bueno, si te logras un poco coger detalles, tienes puntos de vista en común o qué te están pareciendo. A todas, por desgracia, no puedo asistir ni puedo dedicarle todo el tiempo que me gustaría porque, bueno, no me da tiempo para todo entre ver películas, la cría y una cosa y otra, ir de una actividad a una academia con la PEC, una cosa y otra, pues no estoy pudiendo ver demasiado, pero la verdad es que hay cosas muy interesantes y con las que evidentemente coincido en muchos de los aspectos de lo que se dice aquí, pero bueno, me gustaría que, bueno, tuviese más, bueno, intentaré, me gustaría poder tener más tiempo para poder aprovechar un poquitín y ponerme al día con todas, porque ya te digo que a lo mejor de tres puedo ver una o algo así y tampoco puedo aprovechar demasiado, pero bueno, me parecen unas actividades casi tan importantes como la propia proyección de las películas y demás, y a las que hay que dar la misma importancia, prácticamente, la misma voz. Hoy estuve yo haciendo un poco de seguimiento por la tarde, son videoconferencias que quizás no tienen igual muchos seguidores en el momento, en el directo, pero que luego sí, la gente pues acaba yendo a consultarlas y bueno, van a quedar ahí para echar mano cuando alguien quiera. Claro, bueno, y eso, que están ahí disponibles y que se puede acceder a ellas, porque bueno, este año, como está siendo tan atípico todo, y los horarios y una cosa y otra, está siendo un poquitín complicado seguir un poquitín todo, pero bueno, lo importante es eso, que al menos se siga manteniendo estas actividades. Pues Náfalo, hasta aquí la sección de protagonistas y noticias. Antes teníamos preparado para hablar sobre los cortos que hablábamos ayer, que no habíamos podido hablar. Si queréis, podemos enlazar lo que es la sección oficial de cortos a competición con la sección de curtiometrajes a competición de Asturias. ¿Habéis visto algún corto ya también? Sí, yo evidentemente vimos el de Josín, el de Atraco al Banco de España, y vi la mayoría de los del cortometraje en asturiano, y la verdad que tienen una calidad bastante buena, y sobre todo destacar uno, es todo que me hizo mucha gracia, bueno, aparte del de Josín, evidentemente, uno que se llama Still Hungry, de Elmer Guevara, que rescata un poquitín ese espíritu de skate de los 90 y lo actualiza un poquitín para ver cómo está la escena del skate en nuestra ciudad, en Gijón, y me trajo muy buenos recuerdos de mi adolescencia cuando andábamos por ahí con el patinete. Bueno, está muy bien. Ayer Falo, no sé por qué decía, vedlos, ya hablaremos. Notaba un poco de ironía Falo quizás en los cortos que compiten con Josín. Bueno, yo lo decía en general por todos, no lo decía solo dejando aparte el de Josín. No, yo creo que bueno, pasa en los festivales y pasa en todas las competiciones de este tipo, ¿no? Al final hay propuestas tan diferentes que no sé muy bien cómo hilarlas, ¿no? A mí me pasa a veces con las secciones oficiales, con algunas películas que digo, bueno, pues esta es muy buena película, pero no la puedo poner en relación con otras cuatro que he visto, ¿no? Y en el tema de los cortos a competición en Asturias, de los cortos asturianos, me pasa un poco eso, ¿no? Yo creo que hay cosas como muy experimentales, muy breves, otras que, bueno, pues cuentan una historia que puede ser más o menos conocida, como el atraco al Banco de España, ¿no? Y que aportan esa visión histórica. Y luego me llamó la atención el corto también de Timbres, que, bueno, está hecho también ahí con una historia curiosa y que bueno, digamos que son los dos que destacaría. A mí el de Still Hungry, bueno, me parece importante rescatar historias del pasado y que tienen relación con el presente, ¿no? Pero me mareó un poco por ese seguimiento de la cámara continuamente. Sí. No lo digo desde el punto de vista cinematográfico, quizá no soy el de más calidad ni mucho menos, pero digo que a mí me evocó esa añoranza de esa época de skater, ¿no? Que todos tuvimos, o al menos la gente de mi generación. Y esos vídeos que había en esa época también, que eran con ese ojo de pez, que era muy, muy característico de este tipo de videoclips. Y sí, lo digo no desde un punto de vista cinematográfico ni creativo, sino de un ejercicio de nostalgia personal. No, y a mí eso me parece importante también rescatar, bueno, historias que son, bueno, pues desconocidas para la mayor parte de la población, ¿no? Y que de alguna manera ponerlas ahí en imagen y en pantalla, pues está bien. No sé si queréis hablar también de los cortos de la sección oficial. Antes de que paséis a esos de sección oficial, yo sí que eché de menos algo en este corto sobre el skate y coincido con Borja en esa añoranza como skaters frustrados también, y que nos recorrimos las calles de Gijón haciendo igual un ollie o un par de ellos nada más. Pero sí que eché un poco de falta y algo que me doy mucha cuenta, y es la cantidad de mujeres y niñas que hay ahora con una tabla en la mano, y eso me hubiera gustado verlo, porque yo el otro día precisamente ahí aquí encima de Villa, en la piscina que tienen allí, y hay mucha cantidad de chicas ahora, y bueno, estaría bien porque es un corto que es predominantemente masculino, y bueno, simplemente esa puntualización, y que como decía uno de los primeros skaters que comentaba, además me gustaba mucho que lo comentaba así como muy coloquial, joder, tío, es que nos vamos, la gente tiene que empezar a coger el patín, que esto se va a la mierda, no sé qué y tal. Y sí que es verdad que es que ahora ha vuelto, no sé, como una especie de auge, y las mujeres son muy protagonistas también de ello. Falo, de competición, ¿qué quieres contarnos? Pues de competición oficial, yo voy a hablaros de algunos de los que he visto, que no sé dónde los tengo, porque claro, por darse todos los títulos con todo esto, pero bueno, sí que destacaría Forastera, un corto que está dirigido por por una directora que, por lo que dicen los comentarios, puede ser una futura directora de cine en nuestro país. Y luego también Os Corpos, el corto de Eloy Domínguez Serén, que ganó hace 2 años con Jamada la mejor película española aquí en el FIX, y que, bueno, hace un corto totalmente distinto, metiéndonos ahí en el carnaval de Orense con todas las figuras que representa ahí, con toda la... Además era curioso porque en estos tiempos que vivimos de aislamiento y de falta de contacto, pues ver cientos de personas en un pueblo ahí metiéndose unas por otras y festejando el carnaval, pues era como una imagen totalmente contradictoria a la realidad que vivimos hasta ahora, ¿no? Y no sé si queréis comentar alguno más. Bueno, yo de los de la sección oficial, de los que vi y que va un poco en la línea de lo que decía Jairo de las mujeres y los patines y demás, bueno, aquí no hay patines, pero se habla mucho sobre las mujeres, es Cause of Death, un documental también bastante experimental que juega muchísimo con material de archivo y con un montaje muy, muy original y que además dura poquitín y te va sorprendiendo un montón la manera que tienen de jugar con cosas que a lo mejor parecen a priori tan sencillas como ponerle un vídeo marcha atrás y cosas así para contar cosas de las que nos quieren mostrar en este documental tan reivindicativo, o sea, sí, en este cortometraje tan tan reivindicativo como el que podemos ver. No sé si está todavía disponible, me imagino que sí, que en FESCOM todavía se pueda ver. Y bueno, la verdad es que a mí es de los que más me sorprendieron en esta sección oficial. Mira, si queréis, no habíamos rescatado hoy ningún audio de Jimmy y no sabía que nos estaba haciendo también review de cortos. Y en este caso nos habla de Los Ladrillos y de Birder. Creo que este es de Birder. Vamos a escucharlo. Hola a toda la audiencia de Radio Crash. Saludos a los que estéis ahí elaborando el programa maravilloso de información del FIX, 58 FIX de Gijón. Un corto de Birder, anglo-ucraniano, de Mikhailo Svikshev, esos impronunciables nombres con consonantes interminables, pero que es la ópera prima de este director o directora. Mikhailo, creo que es un director. De Birder es un tratamiento sobre el paso de inmigrantes de un país a otro sin no nos deja ni medianamente claro de qué parte estamos hablando, aunque estamos hablando de la zona del norte de Europa, obviamente, y hay una crudeza en la descripción, se toma el tiempo que necesita y no mucho más, y a mí la verdad me ha hecho tilín el corto y creo que debe de verse. De Birder, saludos. Bueno, pues ahí tenemos la opinión de Jimmy, que también está dándole al tema de cortometrajes. ¿Tenéis alguno más por rescatar, Borja? Yo no sé si tú habías visto algún corto más. No, yo me quedé con los de los asturianos. Aún no pude disfrutar de los demás, pero bueno. No, y siempre la noche del corto y siempre siempre íbamos, Jairo. Somos unos hijos ahora. Sí, precisamente bueno. Yo estaba pensando en cuál sería el símil de la noche del corto español, en este caso en la escaleta que tenemos aquí, en el PDF con todas las películas, pero no encuentro ningún paralelismo. Y lo que sí es verdad es que si no has visto ningún corto, Borja, se nos han pasado y a mí se me ha pasado y a ti también. Se te ha pasado la fecha ya. Hay tanto que ver, jolín. Se acabó ya. Yo quería comentar un par de ellos más, que uno por curiosidad y otro porque me pareció bastante bueno. Sí. Uno por curiosidad, que es, es que lo que no me acordaba antes era de los títulos, porque ya quedarse con todos los títulos de las películas es difícil, pues encima de los cortos. Este es Welcome to a Bright White Limbo, de Cara Holmes. Es un corto irlandés. Y lo traigo por curiosidad porque, bueno, cuenta un poco la historia habla de una obra de danza, la historia de Ona Doherty, que es bailarina y coreógrafa en Belfast, y nos cuenta un poco cómo es el proceso creativo de uno de sus espectáculos, Hop Hunt, Y precisamente me llamó la atención porque cuando me puse a verlo me di cuenta que el año pasado, cuando fui a Sevilla al festival, justo el día antes que empezara el festival, que había llegado a Sevilla, me fui a ver una obra de danza que empezaba en la calle y luego se hacía en un espacio ahí en las setas de Sevilla, y era esta misma artista, esta misma bailarina y coreógrafa, presentando este espectáculo, que luego, cuando lo estaba viendo en el corto, digo, pero si esto yo ya lo he visto de otra manera, ¿no? Me llamó la atención por eso. Y el otro de los cortos que me pareció de los mejores que he visto es Out of Pure Conscience, que es de Matius Rysan, es un corto de Eslovaquia, que cuenta un poco la historia de una chica joven que es funcionaria dentro de un ministerio ahí en Eslovaquia y bueno, descubre una cierta corrupción dentro del ministerio, lo lleva a la fiscalía y bueno, un poco la consecuencia de esa denuncia es que todo el mundo pues la isla, la rechaza y un poco se centra en cómo vive ella toda esa historia en este país, ¿no? Pero muy, muy cinematográfica, muy tipo thriller, que de alguna manera, aunque dura 27 minutos, te quedas con ganas de saber más cosas de lo que pasó con toda esa historia allí en Eslovaquia. Bueno, y al margen de cortometrajes, hoy no tenemos nada de Sevilla, ya dieron también para cerrar todas las secciones y nos estamos olvidando un poco de las retrocedidas que decía el protagonista de los Goonies. Yo no he visto mi parte de Anna Katz ni Leonor Teles, no sé si Falo pudiste ver algo. Y no, lo tengo ahí pendiente, lo tengo ahí en pendiente. Sí, empezó precisamente hoy la retrospectiva de Leonor Teles. Y nada, y Borja, si te pones las pilas, tienes ahí 5 títulos de Amalia Ullman de hoy hasta el jueves. Lo que pasa que sientes la presión de la cinefagia, ¿eh? Sí, la verdad que me estáis abrumando con tanto conocimiento cinéfago. No sé, yo creo que voy a hacer mi puesto de máster cinéfago para vosotros, porque yo la verdad que no estoy aguantando el tirón, me estoy viniendo abajo. Está bueno. Pues no, si quieres otro tema y ya damos paso ya a la última parte del programa. Bueno, pues pese a que a Falo no le gustó mucho el corto del skate, pues yo traigo una canción que pertenece a este cortometraje, que se llama, la canción es una canción muy mítica de los Misfits. Este grupo yo creo que surgió en los 70 y se prolonga hasta casi nuestros días. Y se trata de la canción London Dungeon. O Durgeo. ¿Cómo se diga? Un temazo. Unholy living dead. They had a life. Seguimos en Radio Crash, en el 105 de la FM. Son las 10 y 5. Estamos en riguroso directo aquí en Radio Crash, como decimos, en metiendo desde Sisión, metiendo confinados. Ya la gente se va cansando. Josín se lleva la mano ya a la cara, está un poquitín ya. Pues, hay que tener paciencia, ¿eh? Esto del cine es muy. No, que se lo digan a Borja. Y que me llegaron unas imágenes de. que no se puede ni comentar prácticamente. Claro, agenda del día. Joder, nos gusta. Yo sigo retrotrayéndome. ¿A dónde nos metemos? Decíamos, Borja, ¿qué vamos a ver? A la primera siempre tarde para sacar la entrada, pero el segundo plato nos valía. En este caso, ¿qué tenéis por ahí apuntado para ver? Bueno, pues yo, sin ir más lejos, tengo una película subterránea que, bueno, pues es un poco la película de Gabriel Velázquez y Manuel Matanza, que cuenta un poco una historia de, no sé, yo creo, vamos, a priori, pienso que es algo así como de cambio, ¿no? Es una persona que se quiere dedicar al, o un grupo que se quiere dedicar al underground, o al rock, a vivir como una rockstar, y con 50 años pues da un giro a su vida y lo deja todo para adentrarse al y dejarse mecer por el mundo de la noche y los vicios y la música. Tú la parte musical este año, Borja, y con sí, eso sí, estoy... tú estate tranquilo. José, ¿tú qué tienes por ahí apuntado? Bueno, voy a ver si me pongo ahora con la de Amor sin ciudad, que también me la está pintando todo el mundo y además dura poquitín. Y sí, luego me pondré con la de Bande, que también es otra película que llevo bastante tiempo viendo muchas cosas buenas sobre ella, y además cuenta una historia que también tiene que ver con un corto documental que hice este año, que es bastante... tienen cierta relación y tengo ganas de verla, porque bueno, seguro que Bande indagó bastante más en esa historia, que me parece muy interesante también. Falo, ¿tú qué tienes por ahí? Bueno, pues ya, por supuesto, la vaca mugiendo entre ruinas la tengo ya para ponérmela prontito, porque bueno, ya los últimos años, incluso cuando Ramón Lluís estaba en el exilio en el Festival de Sevilla, pues tuve oportunidad de ver allí los estrenos de sus películas, que prácticamente va una película por año, y por supuesto tengo ganas de verla, en este caso, pues cuando habla de la historia de aquí de Chichón. Y luego, bueno, aparte del foco de Leonor Teles, que tengo pendiente su película Terra Franca y sus cortos que se estrenaron hoy, también hay otra película a la que le tengo ganas, que la acabo de perder de entre las que tenía aquí previstas, pero bueno, que seguramente si no ya mañana la comentaremos, de las que sí, se estrenaron esta tarde en el festival. Mientras la recopilas, si quieres, Falo, mira, leemos un poquitín algunos de los tweets que pone sobre el con el hashtag 58fix, que es a lo que hacía referencia antes Frank, que era un poquitín el termómetro, ¿no? Estaba bien saber también que tienen ese grupo de WhatsApp pendiente de las redes y lo que se va contando. Payball Martín dice: Voices in the Wind es la película del fix, una de las grandes películas del año. Mr. Toldo: Nobrillo Suga sigue sin tener película mala. También hablando de Voices in the Wind, que no debería obviarse como una de las grandes del año. La gente sí que es verdad que está dando un feedback muy bueno. Y luego, José, Borja, tenemos al reverendo Wilson, como siempre también, haciendo reviews de todas las películas. Me gusta mucho que una persona como el reverendo, que incluso tiene un libro sobre, bueno, las nasty, los videonastis, ¿no? Un poco muy de los 90, del videoclub, del gore, pero que de repente se ponga a ver películas del festival y se ponga también la parte más sentimental del reverendo, ¿no? Le gusta mucho como el cielo después de llover, la mirada introspectiva de Mercedes Gaviria hacia su padre y su labor como cineasta, Lluvia de jaulas, de la que dice que es otro documental de sección oficial, donde se capta una realidad descompuesta habitualmente soterrada. Es que el festival al final saca lo más sensible de uno, ¿eh, José? Sí, sí, sí. Bueno, además, el reverendo y yo llevamos coincidiendo un montón de años en la primera fila de la sala matinal de todas las sesiones, y aún desde Cines Centro hasta, bueno, hasta ahora en la Escuela de Comercio, bueno, en todos los sitios, cuando lo hacían ¿cómo se llama? Donde el Hipercore y demás, siempre coincidimos en la primera sesión de la mañana, siempre estamos, nos guardamos el sitio uno a otro. Y ya son muchos años ahí viendo pelis con Dani, tragando pelis desde primera hora de la mañana. Y la verdad es que es una de las cosas que se echa de menos de este festival, pero bueno, presta que se pueda seguir viendo lo que opina cada uno de las películas, aunque sea bueno desde internet. Y yo me di cuenta que una de las que quería ver y no sabía que había empezado hoy es igual es la que dice Falo, que también le llama la atención, pero yo tengo ganas de ver la de Breve Mirai en The Soul, que empezó hoy y era una de las que tenía apuntadas con más ganas, y me parece a mí que, no sé, igual me pongo ahora ya con ella la primera, a ver si me pongo ahora. Bueno, pues nada, que tengáis muy buena noche, cinéfila, que nos escuchamos mañana. Un saludo, Borja. Bueno, pues para poner broche final a este programa de miércoles, traigo una canción que posiblemente pudiera estar en el extinto programa amigo Bailando con Lobos, por lo menos en Radio Crash, que desde aquí hacemos un llamamiento para que si quieren volver, que tienen las puertas abiertas. Y bueno, pues se trata de una canción perteneciente a la película Subterranean, que se estrena en Filmin a partir de ahora, a las 8, se estrenó. Y se trata de L.A. Drones, Horrible Dreams. Muy bien, pues nada. Falo, ¿encontraste la película? Sí, bueno, era esta que decía José, la película de Breve Mirage de Sol, la película brasileña de Eric Rocha, que bueno, pues nos lleva por la noche de Río de Janeiro un taxista y bueno, sí que me da buena pinta, sí. Así que nada, habrá que verla también. Seguiremos comentando más cosillas del Fix. Pues eso es, nos escuchamos mañana aquí en el 105 de la FM, aquí en Radio Crash. Un saludo. Hasta luego. Claro, un abrazo. Chao. Smile, she needed, he wasn't there. Oh God, it's absolutely morbid outside.